Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El INAC, el Instituto Nacional de Carnes, se especializa en todo lo que tiene que ver con las carnes uruguayas, ¿verdad? Y no solamente las carnes que consumimos nosotros, sino carnes que consumen en diferentes partes del mundo. ¿Y qué sucede? Por un lado, necesitamos que haya exportación, que las carnes sean exportadas, porque en definitiva eso ubica el país en un lugar de privilegio en varios lugares del mundo y genera divisas que ingresan al país. Sí, pero a su vez también, cuando la carne mejora su exportación, lleva a que aumente el precio y lleva a que también los uruguayos de repente tengamos que pagarlo un poco más caro, lo que está pasando en estas horas, casualmente, porque esta entrevista ya la teníamos pactada hace unos días, pero justamente se da en el momento en el que vamos a hablar sobre este tema, en un día que la noticia dice que el aumento de la carne está, dependiendo del corte, entre 10 y 15 pesos a partir de hoy, de aumento. Sí, bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Lautaro Pérez, que es el gerente de marketing de INAC. Buen día, Lautaro, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Gusto estar contigo y con toda la audiencia. Bien, ya debes haber escuchado mi introducción al tema, así que te pido ilustres a nuestros oyentes. ¿Cuál es la situación actual del país de cara a lo que tiene que ver con la colocación del producto cárnico en el exterior, pero a su vez también de qué manera eso está repercutiendo para el consumo interno puertas adentro? Bueno, con mucho gusto. Lo más importante primero a tener en cuenta es que sí, de la producción de carne, vamos a empezar por la vacuna en Uruguay, que es la más importante, más de 3/4 partes de lo que se produce se exporta, ¿verdad? Y 1/4 parte se vuelca al mercado interno. Es decir, que tenemos un excedente de producción desde hace muchos años que va a los mercados internacionales. Y bueno, y la exportación de carne en los últimos años ha sido casi 1 de cada 5 dólares que exporta Uruguay de bienes, de productos, es carne, ¿verdad? Uh-huh. Carne vacuna. Entonces, indudablemente es uno de los principales componentes dentro de la exportación de Uruguay, por lo tanto el ingreso de divisas, como tú decías, la generación de empleo y el desarrollo económico de Uruguay. Entonces, eso es el punto importante. Lo segundo es, se había llegado a un récord de exportaciones en 2019, el año pasado una caída muy importante, y este año, ya desde el inicio del 2021, hubo un crecimiento realmente muy fuerte, que bueno, que está superando a lo que había sido 2019, por una demanda muy activa de los principales países de los que exporta Uruguay, que ahora después podemos repasarlos, es decir, una demanda muy fuerte, y también por un aumento de la oferta que ha habido en Uruguay. Eso lo que ha hecho es, obviamente, tensiona los precios, lo que es hay una mayor demanda externa, eso hace que los precios tanto del ganado como de la carne en Uruguay aumenten, y bueno, nos encontremos todos con precios mayores a la hora de ir a comprar carne en la carnicería, en un mostrador. Bien, tengo entendido también que en este momento Uruguay no solamente ha mejorado los niveles de exportación con relación al año pasado. Lo que pasó el año pasado fue un hecho absolutamente muy diferente a lo que los antecedentes y las estadísticas pueden estar manejando, pero también tengo entendido que, por ejemplo, la carne ovina está teniendo mucha aceptación en lo que tiene que ver con los mercados. Es correcto, sí, ambas afirmaciones. La del año pasado es un año atípico totalmente, y lo que ha pasado también este año sí es una demanda, sería muy inusual también y muy fuerte en carne ovina. Prácticamente más que se duplicaron en valor las exportaciones de Uruguay de carne ovina en lo que va este año, y el principal demandante en carne ovina y también en carne vacuna es China, ¿no? O sea, China es el que ha liderado las compras de carnes de Uruguay en los últimos años, lo va a hacer también a futuro, ¿no? Y particularmente en el caso de la carne ovina, China ha comprado más del 80% de lo que Uruguay exporta de carne ovina, es decir, casi la totalidad está yendo para China. ¿Uruguay está dando respuesta necesaria en lo que tiene que ver con el tema de la faena y demás a esta demanda? Sí, también, o sea, estamos con un nivel de actividad en Uruguay que también es muy alto para esta época del año. Hay que considerar que lo que ha sido, a ver, el desempeño también del sector productor de carne y la industria, en particular de la industria también procesadora de carnes de Uruguay, el año pasado fue realmente destacable, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que es una industria muy intensiva en mano de obra, ¿no? Que concentra, cualquier fábrica concentra 300, 400 o 800 personas, ¿no? Y hay que imaginarse lo que ha significado también el estrés a lo largo de toda la pandemia y la responsabilidad, ¿no? Para poder manejar y operar esos lugares de trabajo donde hay mucha gente, ¿no? Entonces, eso, la industria en general en Uruguay y la gente, ¿no? Porque en definitiva esto es la responsabilidad de cada operario y las personas, ha sido muy alta. Se logró el año pasado mantener una fluidez a lo largo de todo el año, y este año también, en particular en los meses críticos. Y bueno, y ahora se ha seguido a un nivel de actividad que es prácticamente récord, fue récord para lo que es un mes de julio, en invierno, realmente en julio, decrece la actividad por una menor disponibilidad de ganado, ¿no? Este año ocurrió todo lo contrario. Mencionaste como principal mercado a China, pero ¿se han incorporado países que hasta ahora no le compraban a Uruguay carne y ahora sí lo están haciendo, por ejemplo? Sí, te podemos destacar, Uruguay exporta en forma activa a más de 60 países, ¿no? Pero China es buena parte, más de la mitad, después está Estados Unidos y después la Unión Europea. Entre los países emergentes, es decir, que son nuevos, que están comprando Uruguay, lo que Uruguay le está vendiendo, ha aparecido Japón en los últimos años, a partir del 2019. Y bueno, y si bien es una pequeña proporción de la exportación de Uruguay, es el menos del 2%, es un mercado que es uno de los más atractivos en el mundo, y donde Uruguay está haciendo una colocación creciente. Y es un mercado realmente muy sofisticado, ¿no? Uno podría decir que es la joyería del mundo en términos de alimentos, de la carne. Y realmente para Uruguay poder colocar algunos productos, sea cárnicos, ¿no? En Japón o en China, y sobre todo productos enfriados, ¿no? Que tienen una vida útil limitada, es realmente algo sumamente destacable para el país, ¿no? Es decir, son... yo diría prácticamente hazañas diarias, ¿no? Cada vez que uno, de un país que estamos en el otro lado del mundo, podemos colocar un producto en Japón o en China, en una cadena de supermercados o una cadena de restaurantes, ¿no? Para un consumidor allá. Es decir, eso es realmente sumamente destacable. Y bueno, y por suerte Uruguay ha podido acceder a esos mercados y empezar a desarrollar corrientes comerciales realmente muy importante, ¿no? Sin duda que hay mucha exigencia de parte de muchos países en lo que tiene que ver con el procesamiento de la carne, desde el momento, yo diría, desde antes de faenarla hasta el momento que llega al plato de los consumidores de cada uno de los países. ¿Esas exigencias de alguna forma requieren de inversión que terminan sumándose al costo de la carne cuando se exporta? Bueno, a ver, si todo esto requiere desarrollo, requiere inversiones que son, que empiezan, digamos, en el campo, o sea, en el agro de Uruguay, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del ganado, ya supongo. Sí, todo lo que tiene que ver también con la trazabilidad, después con las prácticas de manejo, ¿no? Es decir, y con las selecciones diarias que las personas que están en la producción toman día a día, ¿no? Es decir, bueno, producir de una manera, de engordar, criar el ganado de determinada forma, con determinados valores, con determinadas tecnologías. Esas son elecciones de todos los días que terminan después formando una propuesta y una promesa, en definitiva, de bueno, de qué es lo que tiene la carne uruguaya para ofrecer tanto al público acá en Uruguay, a todos nosotros, como a los países donde exportamos, ¿no? Entonces, y después también se suman procesos y tecnologías dentro de las fábricas donde se procesa la carne, ¿no? Entonces, eso sí es, ocurre, y realmente los mercados, en definitiva, son los que ayudan a que eso evolucione, ¿no? Cuanto más exigentes son los mercados que uno tiene, más desarrollo logra a lo largo de toda la cadena, ¿no? Entonces, hay un círculo ahí virtuoso, y por eso es muy importante en esos mercados, como decíamos, en Japón, ¿no? O China también, que es un mercado muy diverso y que hay oportunidades y posibilidades de desarrollo para cualquier tipo de producto, ¿no? Que uno se puede imaginar. Bien, ¿y los uruguayos comemos la misma calidad de carne que lo que se exporta? Sí, yo te diría que sí. En términos de calidad es exactamente lo mismo. Lo que sí tenemos son a veces cortes distintos, ¿no? Que hay preferencia en Uruguay y otros cortes que no, ¿no? La carne vacuna se consume acá en Uruguay en muchas formas, ¿no? Una de las principales a veces es carne picada, ¿no? Que es el principal, digamos, producto que se vende tanto en carnicerías en términos de volumen, ¿no? Y en supermercados. Después tenemos, hay preferencia por el asado, por las pulpas, y todo eso está siempre vinculado a la forma en cómo lo cocinamos. Pero te diría que sí, los estándares de calidad, de inocuidad de la exportación son exactamente los mismos estándares que en el mercado interno. Y siempre lo que buscamos es tener los mejores estándares y lo mejor y la mejor nivel de calidad, primero que nada para el mercado Uruguay, ¿no? Uno no puede ser bueno afuera y más o menos adentro, ¿no? Realmente es a la inversa. Primero sos el mejor hacia adentro y después eso se traduce hacia afuera. Bien, pero ¿y eso se refleja también en los precios? En los precios, naturalmente, como Uruguay es un exportador porque un excedente de producción, ¿no? Lo que forma los precios en Uruguay obviamente es la demanda internacional, ¿no? Entonces los precios internos acompañan la demanda internacional, no solo para Uruguay sino para los países vecinos, porque hay que tener presente que en el caso de carne vacuna y carne de cerdo también, Uruguay es un importador de carne vacuna y carne de cerdo, ¿sí? Los precios, hay una parte de la oferta de carnes en Uruguay que es importada, ¿no? Y por lo tanto, esos precios de la carne importada también dependen de la demanda internacional. Entonces, sí, te diría que sí, las tendencias de precios acompañan en buena parte el contexto internacional de demanda. ¿No existe la posibilidad de que hayan por lo menos algunos cortes que tengan algún precio diferencial un poco más económico para que esto no impacte como en estos días, que del día a la noche el precio del kilo de alguno de los cortes aumenta entre 10 y 15 pesos? Bueno, ahí, con lo que es la respecto a la administración que pone los precios, hay distintas bibliotecas, ¿no? En lo personal, yo soy más partidario siempre de formación de precios de acuerdo al mercado, así de oferta y demanda, ¿no? Que de alguna forma también ocurre, en Uruguay ocurre entre entre carnes importadas y carnes locales, y después ocurre entre las distintas carnes, ¿no? Este año también lo que ha habido es un fenómeno de aumento, ha continuado el aumento en el consumo de carne aviar, ¿no? En el primer semestre de 2021 aumentó 17% el consumo en Uruguay de carne aviar, ¿no? Es decir que ahí hay una respuesta también de los consumidores en su elección de las proteínas de acuerdo al bolsillo y a lo que se puede también comprar y vender, ¿no? Desde luego que es un año muy desafiante para en Uruguay por el mercado interno, porque obviamente la pandemia, el mercado laboral, los ingresos de los hogares se han sentido realmente, o sea, ha habido un fuerte golpe al bolsillo de todos, y por lo tanto, en Uruguay, más o menos cada hogar tiene alrededor de 4.500 pesos, que es lo que decía en promedio para la compra de carne, ¿no? Si ese ingreso se ve en problemas, la asignación hacia lo que se compra de carnes también se modifica, ¿no? Está claro. Ingeniero agrónomo, es todo un desafío. Sí. No, es todo un desafío. También hay que tener presente que estamos en épocas que son históricamente los meses de invierno, históricamente los difíciles, ¿no? Es decir, porque es cuando hay realmente restricciones en la oferta que hacen, o a veces demandas excesivas que hacen que los precios se disparen, ¿no? Pero esperemos que se pueda revertir pronto también. Bien, ingeniero agrónomo Lautaro Pérez, gerente de marketing de INAC, gracias por esta conversación, muy amable. No, gracias a ti y nuevamente un saludo para toda la audiencia. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.